Yo sé que fallé y me arrepiento. Tú sales con otros de pasatiempo. ¿A quién diablo engaña tus sentimientos? Yo quise olvidarte y lo lamento. Y la luna solo brilla por ti. 5 para las 6, el sol salir. Dime cómo el lago no está aquí. Somos o no somos, ¿qué pasó, baby? Contigo todo sabe mejor. Tú sí me querías sin prendas de oro. Y yo solo le pido a Dios. No es un hasta pronto, es un adiós. Y si es la última noche contigo, yo quiero perrearte. No estás conmigo, sabes que de mi cora tienes la llave. Vienes, te marchas, me besas y no puedo olvidarte. Y me lastimo viendo nuestras fotos, deseo borrarte. Dime la verdad, sé sincera. Al fin de cuentas haz lo que tú quieras. Yo sí te amaba, no eras pasajera. Y cuando te perreaba te ponías fiera. Besito a besito en el cuello, un besito. Y si tú quieres más, besito a besito pa' comprarte el mundo. Y si tú quieres más, yo te hago un nene. Si seguimos así todos los weekendes, te lo echo adentro y tú no me detienes. Porque te entretienes, sabes, soy el nene. Contigo todo sabe mejor. Tú sí me querías sin prendas de oro. Y yo solo le pido a Dios. No es un hasta pronto, es un adiós. Y si es la última noche contigo, yo quiero perrearte. No estás conmigo, sabes que de mi cora tienes la llave. Vienes, te marchas, me besas y no puedo olvidarte. Y me lastimo viendo nuestras fotos, deseo borrarte. La esquina Inc.